En Radio Oasis Rock and Pop. Estamos de vuelta. Oasis Rock and Pop Sessions. En el Oasis La Fogatera. We'll be right back. En el Oasis La Fogatera. En el Oasis revive los clásicos del rock. En el Oasis revive los clásicos del rock. En el Oasis revive los clásicos del rock. We'll be right back.

En el Oasis La Fogatera. En el Oasis revive los clásicos del rock. Oh, En el Oasis revive los clásicos del rock. En el Oasis La Fogatera. En el Oasis La Fogatera. En el Oasis La Fogatera. Yeah.

En el Oasis revive los clásicos del rock. En el Oasis revive los clásicos del rock. My friend and me, looking through her red box of memories, faded I'm sure, but love seems to stick in her veins, you know. Yes, this love if you want it, don't sound like no song. Has its way out wanting me. Eyes open wide, looking at the heavens with a tear in my eye. Yes, this love if you want it, don't sound like no sonnet. En el Oasis revive los clásicos del rock. En Radio Oasis Rock and Pop. Estamos de vuelta. Oasis Rock and Pop Sessions. So long ago. En Radio Oasis Rock and Pop. Estamos de vuelta. Oasis Rock and Pop Sessions. En el Oasis La Fogatera. Thank you.

En el Oasis La Fogatera. En Radio Oasis Rock and Pop. Estamos de vuelta. Oasis Rock and Pop Sessions. Yo te encontré, tú ya tenías otro a quien amar. Cada instante te haces más dueña de mí. Cada locura que tú hagas es por mí. Y todo sigue igual, y poco a poco nos dejamos llevar. Nada para yo cambiar. Quizás debes no volverme a encontrar. Tú sabes cómo soy y te imaginas que nunca cambiaré. Tú siempre esperando más de mí. Ninguno cederá. Empecé a soñar y a sentir.

sure you give it all, but I want more, and I'm waiting for you. We'll go without you. En el Oasis La Fogatera, en el Oasis La Fogatera. ¿Qué habilidad que tienen las mujeres para que tu alma esté convencida? Que aunque pasen mil años, tú siempre vas a ser el gran amor de sus vidas. Que tienes si no hay corazón a la vista.

En el Osis La Fogatera, en el Osis La Fogatera. Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí, ser feliz, no te rindas, puedes recurrir, vuela, vuela con tu imaginación, volando encontrarás un mundo nuevo, solo déjate llevar, vuela, vuela. En el Osis La Fogatera, en el Oasis La Fogatera. En el Oasis La Fogatera. En el Oasis revive los clásicos del rock. Son hermosos ruidos que salen de las tiendas. Atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas. Voces escépticas que cantan de política. Hoy ya no has llegado a tu trabajar. No, no, no atiendas al mensaje, atiende los

En el Oasis revive los clásicos del rock. En el Oasis la fogatera.

En el Oasis revive los clásicos del rock.